Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa. Vivo ya en privado. Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. Vivo ya en privado. Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos están sintonizando a través de la radio de la Casa de la Cultura. Este es su programa en vivo y en privado. Soy Daniel Proaño y me está acompañando por fin tan temprano mi querida amiga Meli. Hola, Meli. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, ¿almorzaste? Sí. No puedo decir buen provecho. No, yo no almorcé por llegar temprano, pero... Tampoco yo. Tenaz el tráfico, ¿no? Sigue tenaz, ¿no? Sí, lo que se cayó el puente este. Ah, eso es lo que me vino en la noticia y me dijeron, cuidado, no pasarás por ahí. Me tocó irme por la Simón Bolívar, sí, pero estaba fresco a la hora que pasé por ahí. No, está súper, súper complicado el tráfico hasta ahora. Todo el mundo salió de almuerzo, creo que ya está volviendo a las oficinas. Y dichoso aquel, el que comió, buen provecho, y el que no, pues, a esperar la cena. Cómprese unas galletitas. Pero dicen que se ha dado la fuga el que ha tumbado el puente, ¿no? El que taló el puente. No, yo no logré ver. ¿Alguien vio en verdad cómo fue? No, en realidad no. Yo solo me enteré que decían busque vías alternas. El puente está hecho una M. Y bueno, la gente también, cada gente está loca, ¿no? O sea, se fue contra la mitad, entonces. No sé quién lo taló. Porque me decía que se dio la fuga, pero toda esa avenida está llena de cámaras. O sea, vieron por dónde venía, vieron que le pasaba a mí, me que se durmió. Exceso de velocidad, se durmió y se fue con todo. Lo increíble es que pudo seguir avanzando y para darse la fuga, ¿no? Para que veas, tenemos algunos suertes y otros no tanta suerte. Pero bueno, ahora vamos a entrar al tema principal. ¿Qué tema vamos a topar hoy? Vamos a estar hablando sobre las infidelidades, pero desde el punto de vista de, o sea, poder, o sea, no tanto psicológicos porque no somos psicólogos, pero pensar por qué se dan esto de las infidelidades. Yo tengo varias teorías, algunas análisis que he estado haciendo. También quisiera hablar de qué es lo que pasa y por qué nace el tema. Hay un video que estuve viendo ayer sobre... Es en México. Es una pareja de chicos, de adolescentes. Y se nota que le están grabando sin que ellos se den cuenta con un smartphone. Y el chico le decía a la novia, le decía, oye, ¿por qué me mientes? Y la otra le decía, oye, ya cálmate, o sea, ya hablamos luego, no hablemos aquí. La otra, pero es que, ¿por qué me mientes? O sea, me dijiste que te ibas al centro, me dijiste que te ibas a quedar en la casa y te encuentro en el centro. O sea, ¿por qué me mientes? Y además, lo peor, le decía, pero es que lo peor es que estabas con mi amigo. O sea, si hubieras estado con otra persona, no hubiera pasado nada, pero estás con mi amigo, o sea, ¿qué te pasa? Y así, súper indignado el muchachito, y la otra, o sea, ya brava, típica, se pone más brava todavía. Le comienza a decir, no, o sea, cálmate, yo no te voy a estar dando explicaciones, solo me dio ganas de salir, y tu amigo me llamó, además, quise salir, ¿cuál es el problema? ¿Sabes lo interesante de qué pasó aquí? ¿Qué? Que la gente no se aguantó, la gente que estaba escuchando todito la plática, no se aguantó y se metieron. Y una señora le dijo, no, ni tanto verás, una señora le dijo, oiga, le dijo, jovencito, ¿sabe qué? No se ponga mal, ¿por qué? No le haga caso, ¿usted sabe qué? Ella no vale la pena, en la cara de la chica. Pero es que eso, ¿cómo la señora puede juzgar? ¿Quién quita que solo salieron a conversar? ¿O solo salieron a... ¿Pero por qué tiene que mentir? Porque a veces, yo voy por lo típico que dicen, ¿no? Te miento para que no te enojes. No te dije para que no te enojaras. Es la excusa de un montón de gente, hombres y mujeres. Y claro que la infidelidad va acompañada de una cadena tremenda de mentiras, pero no necesariamente porque miente te está haciendo infiel o te está engañando. ¿Sabes que en este video siguió más la eso porque se metió más gente? ¿Ya? Y a la chica le preguntaron, a ver, di la verdad, ¿tú le quieres a él? Y la chica le respondió que no. Ya, entonces... ¿Por qué no le quiere? Es que ya... Entonces, obviamente, el muchacho se puso a llorar. Claro, verás, tú te pones a ver desde un punto de vista, yo digo, un poquito ya más serio. Cuando tú eres adolescente, tú eres joven, estás con tu noviecito, con tu enamorado, con tu amigo especial, es tu primera vez que estás experimentando esto y está el juego de que me cocotean, de que me gusta sentirme bonita o me gusta sentirme guapo. Y en esto como que, claro, lo malo es cuando ya entran los sentimientos y no hay una comunicación. Entonces el error, yo digo, en este caso es haber peleado en público, digo yo, porque das pie a que todo el mundo te opine, te juzgue como le han claro. hecho a la como chica. Como dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Claro, es muy entonces, cierto. Dentro de una relación, yo creo que el primer punto que debe haber es una comunicación tenaz. Cualquier tipo de relación que tengas, monogámica, ya creo hay una relación abierta, hay un montón de tipos de relación ahora. Lo principal es poner los puntos claros y hablar, o sea, ¿sabes qué? Vamos a quedar en este. Si es monogámica, yo te soy fiel, tú me eres fiel, y cualquier cosa que haya que decir, nos decimos aquí de frente, en la casa, en el cuarto, en donde empezamos nuestra relación, y se acabó el problema. Claro, ahora otro punto acá es, a este muchacho no sé qué tanto le dolió. ¿Le dolió más que le haya mentido o que ella se esté viendo con el amigo, el pseudo amigo? Porque en primer lugar, entre varones... En verdad es una regla de amistad, de amigos, no puedes salir con la novia o la exnovia. Es que es el dicho, ¿no? Entre bomberos no nos pisamos la manguera, dicen. Ajá. Pero yo digo, o sea, sí, de pronto al chico lo que más le dolió fue haber quedado en ridículo, porque claro, el amigo después va a decir, no, y salió con mi novia, y salió con tu novia, ¿por qué? Y no sé qué, y se vuelve burla, de pronto también por ahí es del golpe, porque a esa edad, cuando tú eres joven... Lo muy importante es la imagen social que tú das. Entonces también puede ser eso, el miedo a quedar en ridículo, el miedo a que se te burlen, a que lo sepa todo el mundo en el colegio, porque como el chico mismo le ha dicho, pudiste salir con cualquiera, menos con mi amigo, o sea, creo que también va por ahí. Entonces, o sea, es una doble traición. Sí, traición por un lado del amigo también, qué mal amigo el man para invitarle a la novia. Ahora, veámoslo de esta otra forma, o sea, ¿por qué la chica... No le dijo la verdad? O sea, si no lo quiere, ¿por qué retenerlo? ¿Por qué no decirle, sabes qué, no te quiero hacer daño? La verdad es que no siento lo mismo que tú estás sintiendo por mí. Toda ruptura va a doler, pero hay que hacerlo. Al menos hay que darle, hacer respetuosos y decir las cosas como son. Verás, yo creo que en este caso, tienes razón, toda la razón, que sí, que hay que decir las cosas antes que se den. Pero también yo creo que no sabemos qué pasó en esta relación. ¿Quién quita que la chica también no le daba... señales de que estaba enamorado? Uno se puede enceguecer cuando uno está encaprichado o cuando uno no quiere ver más allá. Cuando alguien no te quiere es súper evidente. Claro. Entonces, o sea, yo te digo, a esa edad los jóvenes todavía están experimentando y no suelen o no quieren ver las señales que se les va presentando en el camino. Entonces, el discernir si te quiere, no te quiere, si te valora, si te respeta, a esa edad yo creo que es muy difícil. Porque eso tú lo vas aprendiendo en el transcurso de la vida, en el transcurso de las experiencias y desilusiones amorosas que tengas. Y yo creo que ya va más por ahí, ¿no? De pronto la chica ni siquiera le dio alas para que se enamore tanto. Bueno, sí estaba en una relación. Yo también me acuerdo en esos tiempos de adolescente que todo era nuevo. Hay que entender qué es tener una relación. Yo que siempre he sido el tipo de amiguero. O sea, yo no tengo hermanas. Y a mis primas, o sea, yo les he querido mucho. Y a mis amigos, que en verdad han sido amigos, o sea, siempre ha sido un cariño muy fraternal. Que a muchos, en verdad, o sea, yo sí he tenido problemas con los novios de mis amigas hasta que me conocieron claro. mejor. Y entendieron de que, o sea, no estaba yo queriendo algo más, sino es simplemente un cariño, una demostración de cariño. Obviamente, respeté eso, que no pasarme de esa línea claro. de abrazarlas mucho o darles un beso en la mejilla, o sea, no ser tan cariñoso, pero sí siempre tratarlas bien. Ya. Llega hasta el punto de que los papás de mis amigas, cuando sabían que estaban conmigo, estaban más tranquilos, sabiendo más que estaban con el novio. Claro, o sea, yo te digo, vengo de un hogar, en cambio, donde no tengo hermanos. Nosotros somos solo chicas y amigas en mi casa casi nunca hubieron. Siempre hubieron los amigos, el mejor amigo, entonces... de pronto para mis papás es muy común verme, me ven en el carro con un hombre y dicen, ah, debe ser amigo. Y para mi esposo, ah, es el amigo, porque nosotros somos un mundo de mujeres, en mi casa mandamos las chicas. Entonces, el mundo de las mujeres por lo general se rodea de hombres, de hombres buenos amigos. Y siendo tu papá militar. Siendo mi papá militar. Vivimos en el mundo de las chicas. Entonces, eso te digo, el mundo, como yo lo veo, es diferente. Porque, a ver, ¿tú no has sido infiel? La verdad, no. ¿Nunca? Porque las situaciones donde se me han puesto para ser infiel, sí me ha ido medio mal. O sea, pensando en intentar ser, pero también, o sea, siempre me he puesto en los zapatos del otro. Entonces, no, yo sí he sido de las personas. Y mi pana que está acá, que se está cagando de risa. Bueno, él no me conoció una pelada, pero él sabía cómo soy yo. Pero yo te digo, o sea, pero hemos intentado. Yo recuerdo que alguna vez sí fui infiel a alguien. Y somos súper buenas mentirosas las chicas. Somos súper buenas para simular situaciones, para no dejar cabos sueltos. O sea, yo te digo por mí, porque yo he visto a mis hermanas también y sí, o sea, todos intentamos ser infiel por el hecho de que cuando tú estás, como te digo, en esa etapa de que vas creciendo y vas empezando a conocer el amor, la amistad y esto que se llama el juego del coqueteo, entonces sí quieres probar de todo. Yeah. Y una infidelidad te genera una emoción. Pero yo te estoy diciendo, fui infiel a los 17 años, 18 años, creo que era con mi noviecito de mano, porque en ese tiempo los novios eran de mano. ¿En serio? Sí. No, a mí, yo nunca me besé en la calle con ninguno de mis enamorados. Me daba un papeloncísimo. Dice que no estamos tan diferentes de edad. No, no somos tan diferentes, pero yo vengo de una casa de chicas. Con el miedo de que tu papá por ahí te encuentre y te mete un golpe. Entonces es mejor no tentar al diablo, ¿sí? Entonces, claro, tú juegas a ser infiel, mientes, simulas, no dejas cabos sueltos. En cambio, a los hombres se les escapó un montón. Entonces, por eso es más fácil cachar a los hombres. Es que, bueno, hay que entender también una cosa. Un primo me decía, es que no es infidelidad, es aprovechar la oportunidad. Yo no entendía por qué decía eso. Analizando, un hombre, siempre los hombres nos, desde mi punto de vista, siempre para los hombres ha sido bastante difícil poder conquistar a las mujeres, ¿ya? Porque tengamos en claro algo, las mujeres son complicadas, ¿ya? Muy. Hay mujeres donde tú le pones mucha atención y se te crecen. Y, sí. y te complican más la situación. Sí. ¿Ya? Y otras que son más sencillitas, pero son más honestas. ¿Ya? Entonces, es como ver que un hombre que tenga muchas mujeres, o sea, es el hombre. ¿Ya? ¿Ya? Porque no todos tenemos esa ventaja. Es lo que decía un cómico que estaba dando su show en una sala y decía, a ver, pónganse a pensar esto. Una mujer se podría acostar con cualquiera de esa sala, con cualquier hombre de esa sala, teniendo en cuenta de que si es guapa, tiene muchas oportunidades de conseguir en un 90% acostarse con, o sea, el 90% de esa sala. Pero si un hombre intenta hacer lo mismo, a lo mucho, y siendo tan guapo, a lo mucho llegará a un 10-20%. Pero yo creo que sí. De pronto en nuestros tiempos, no sé cómo se maneja ahora, no he salido a discotecas, porque ya no me atrae eso. Pero yo recuerdo que sí, que a mi edad no es que sea la mujer más exuberante, ni tampoco soy la más fea, pero sí, siempre tenías la propuesta, ¿no? Te ibas a un barcito, a una discoteca, oye, ¿quieres bailar? Oye, no sé qué, oye, y va el galán. Y la mujer es la que dispone, dice sí o no nomás. Exacto. O simplemente un man te ve al otro lado, si está feo, te das la vuelta y ya. Pero en cambio, si a ti te gustó, le pegas el ojo, y a qué hombre no le gusta que le estén guiñando el ojo, ¿no? Claro, me parece más que un hombre que tenga esa posibilidad es para llenarse más el ego. Claro. Pero hay que tener en cuenta de que los hombres sí saben, con la pareja que están, o sea, valorar. Pero si tienen chance para probar, y ese, claro. Y es, creo que es esa adrenalina, de probar a ver si logro conquistarle. Ese, sí. Porque yo creo que si va más allá, ya no tiene sentido. Ya. Que una cosa es el juego de yo coqueteo. Ve, la otra vez me pasó que, te cuento así algo así bien chistoso, yo estaba en algún evento, iba yo con vestidito, bien arregladita, y con mi esposo al lado. Y aún así un carro pasó, me pitó, y yo me quedé viendo a mi esposo y le dije, ya ves, a estas edades ya aún levanto polvo. Y el man me quedó viendo y me dijo, oye, ¿qué le pasa? O sea, pero es que para uno es bonito que alguien diga, oye, guapo, y no sé qué. Y claro, de ahí pasaron unos cuantos carros que ya después me acomplejé yo, ¿no? Pero sí te da seguridad, o sea, uno como mujer o como hombre, yo creo que sí te da seguridad el que alguien te vea guapo cuando tú ya no, ya piensas que ya no lo eres, o piensas que pasó la edad de conquistar. Pero en cambio yo te digo ahora, si te pones en el plano de las jovencitas, ¿a qué chica no le gusta tener a unos 4 o 5 pretendientes de atrás? Porque están experimentando esto. Y lo mismo a los chicos, ¿no es cierto? Ahí va una situación, y es lo que yo les explicaba. A los hombres sí deseamos tener un harén, pero sería más bien un harén de novias a mozas, no de esposas. De pronto sí, porque no tienes responsabilidades. Exacto. Tener varias esposas ya creo que es ser suicida. Sí, okay. Entonces, sumamente complicado. Yo a favor de las chicas también diría que sí, que yo, por ejemplo, después de esta no me vuelvo a casar. Es complicado, no por la persona con la que estoy casada, sino porque es complicada la convivencia. No me vuelvo a unir, a rejuntar, nada. O sea, yo creo que si yo tuviera algo después de esto, fuera de la puerta de mi casa para afuera. Porque la convivencia es súper complicada, es súper desgastante, hay que tener mucho tino. Y ya pues, y de ahí a que se te muevan el piso. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a mandar música y unas cuantas tandas comerciales. Ya estamos de regreso en su programa en vivo y en privado. Ya volvemos. Skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, sk

canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Vía Yala. ¡Carnavalito! El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya estamos de regreso en su programa en vivo y en privado. Les recordamos que estamos saliendo por la radio de la Casa de la Cultura, primera radio cultural del país, 940 AM en Quito. Y también quiero comentarles de que la radio de la Casa de la Cultura está haciendo un concurso con el hashtag Dígalo con Música. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, el premio es, en primer lugar, una guitarra Giraldo de $2,200. No es un premio bastante atractivo, pero ¿qué tienes que hacer? Bueno, graba un video interpretando una canción inédita. Sube este video a YouTube. Comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y el hashtag Quiero Guitarra Giraldo. Y etiqueta a la radio como @radioCCE. Dale like a la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es válido desde el 21 de junio hasta, y hágalo bien, hasta el 15 de julio. Es un muy buen concurso, un excelente premio, así que se les invita a todos los músicos a que participen. Y bueno, sigamos con el tema, ahora que tanto nos preguntas. ¿En verdad fueron infieles? No, no fuimos. Todos los de aquí no somos. Somos fieles todos. Somos un pan de Dios. ¿Y les han sido infieles? No sabemos. Esa fue la conclusión. No sabemos. Que todos sospecharon, pero no, yo sí supe, no mentir. Vos sí supiste, pero... Es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Eso también te iba a decir. Tú dices, las mujeres somos buenas para mentir. Hay hombres que prefieren tragarse la mentira. No te creas, porque hay pistas. Sí. Verás, sí, hablamos sí. Ya antes de que había ya... Cuando tú estás en intentos de ser infiel, pero ya cuando te son infieles... Yo creo que la relación, la persona, el trato va cambiando. Los intereses de la persona van cambiando porque ya una infidelidad no es de un día. No es de que fui, vacilé con alguien y ya no. También va más allá. Hay infidelidades que duran años, meses, días, que se dan en los mismos trabajos. Bueno, hay muchos que hasta tienen otra familia, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, no hay más ciego que el que no quiere ver porque tú ya le conoces a tu pareja. Entre comillas, le conoces. Y estás segura de que le conoces tan bien y sabes cómo te trata. Pero de la noche a la mañana que ya no quiera hacer algo, o que se le presente otro interés, o que ya esté muy ocupado, o que tenga reuniones muy seguidas. O sea, ya te da cositas a pensar. O sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Si tú ya empiezas a sospechar, yo creo que es mejor coger al toro por los cuernos y decir, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Y si aún así Carepalo te niega, una mujer se vuelve detective. Yo creo que un hombre también. O sea, uno sí empieza a buscar hasta encontrar. Y hay otro dicho que dice, el que busca, encuentra. Entonces, ya, pues... Sí, pero también hay lo que dice de que no abres la caja de Pandora. Claro, o sea, es que yo creo que para uno empezar a buscar debe estar psicológicamente preparada para lo que, o preparado para lo que va a encontrar. ¿Y cómo estás psicológicamente preparado? Valiente, siendo valiente y teniendo ya la determinación y habiendo... Yo pienso que uno tiene que pararse en los dos pies firmes y pensar qué voy a hacer si descubro esto. O sea, no me voy a matar, de amor nadie se muere. No los voy a matar. O sea, claro. O sea, porque matando a alguien no sacas nada. Haciéndole quedar en ridículo, igual la ridícula o el ridículo eres vos. Porque al final terminas tú... dándote a ti también un lugar como de, qué sé yo, si eres mujer, ve la loca. Y si eres hombre, el cachudo. O sea, no hay chance, o sea, ¿me entiendes? Uno tiene que pararse en los dos pies bien firmes y tomar la determinación de decir, bueno, si voy y quiero saber qué es lo que está pasando, debo estar tan seguro como o tan segura de saber cómo voy a proceder. No me voy a matar, no me voy a poner a llorar, no me voy a suicidar y voy a terminar o lo voy a enfrentar, pero para volver con él voy a poner, o con ella voy a poner los puntos claros. Yo creo que es algo todavía complicado. Las personas en verdad creo que no lo piensan bien, porque debe ser un momento muy, muy terrible. No piensan en qué va a pasar luego. O sea, simplemente vas a terminar con una gran decepción. Claro. Pero también te va a matar esa incertidumbre de será, claro, no será, y ahora estará con otro. O sea, sí, te mata eso. Tienes razón. Eso te digo, yo me pongo en mis zapatos. Yo como persona, como yo soy, yo sí mil veces prefiriera que me digan en la cara, ¿sabes qué? Oye, ya no me gustas, ya no te quiero, la relación es monótona, la costumbre, me caes mal, roncas. O sea, que te digan en la cara y que de una, de ley te va a doler. Pero vivir con incertidumbre de que te esté engañando, de que te está mintiendo, de volverte celosa, de volverte paranoica, de dejar de ser tú la persona, porque claro, cuando tú ya estás en estas, te olvidas de incluso y tomas actitudes que incluso tú las criticabas. Hay mujeres que dicen, no, yo nunca he sido celosa, pero cuando están en ese punto se vuelven locas, o sea, le celan hasta con el mismo papá, o sea, ¿me entiendes? Claro, hay muchas personas en verdad de que no entienden de que tienen un problema. Y ese problema, aunque piensan que lo pueden solucionar, lo pueden controlar, no es así. Hacen más daño, se hacen daño a ellos en primer lugar. Sí. Segundo, comienzan a dañar la relación. Sí, y tercero, te digo, o sea, terminan muy mal. Porque eso, ya si por último tú estás sospechando que te están siendo infiel, buscas ayuda. Buscas ayuda, le cuentas a un pana, le cuentas a tu amigo, le cuentas a la mamá. Por último, hay profesionales que te aconsejan. Le buscas al curita, si es que eres católico, le buscas al cura de la iglesia o al pastor de la iglesia evangélica, qué sé yo, en lo que tú creas. Pero buscas ayuda y siempre hay una mano que te ayuda un poco a esclarecer las cosas y te ayuda a poner un poco más de determinación, porque no creo que nadie se merezca ser mentido, ser engañado. O sea, para mí, uno de los peores defectos, si no decir el peor defecto de una persona, es la mentira. Yo odio, detesto la mentira. Yo puedo caer mal incluso porque siempre digo las cosas muy de frente. Entonces, a mí me gusta que me las digan así, por más crueles que sean. O sea, si yo te pregunto, ¿y estoy bien? Y me dices, chuta, ¿no te queda bien? Te digo, bacán, gracias. O sea, ¿me entiendes? Hay cosas que uno debe tener la fuerza para comprender que por algo estás preguntando. Claro. No, sí, concuerdo contigo. En todas mis relaciones yo siempre he quedado de que siempre debe ser el uno con el otro honesto. O sea, obviamente no puedes contarle todo porque si hay cosas que, o sea, no son de gravedad, pero sí puedes ofender o dañar, sino cogerlas de los mejor lados. No exponerse, pero, o sea, siempre por decir, si yo le escribo, espero que me responda, no que me deje solo en visto. Claro. Que me conteste las llamadas. Obviamente, claro, no le voy respeto a estar llamando a cada rato, sino por respeto. Hay muchas veces que uno se preocupa, claro, llegaría bien a la casa, estará muy ocupada. Y otra vez, o sea, porque también quieres saber de esa persona. De claro, que está. Ahí sí yo te doy toda la razón, porque es lo que yo te decía antes. O sea, uno en una relación se mete y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Las cosas van a ser así, yo tengo estos amigos, yo salgo tal día, yo trabajo esto, a mí me gusta hacer esto, los fines de semana me gusta salir al parque, yo hago ejercicio, me gusta la música. O sea, vas estableciendo estas cosas y tú tienes que respetar, porque cuando tú le conoces a la persona, no es que le conociste aislada del mundo, le conociste con un mundo. Pero ya cuando tú vas a la convivencia, igual, en la convivencia llegas a un punto en el que dices, bueno, verás, en mi casa llegas a dormir, el que no llega a dormir, o sea, tenaz. A la casa llegas a tal hora y por respeto, si yo te llamo no es porque sospecho que me eres infiel, sino porque quiero saber que estás bien. Si tú me dices que llegas a la una y ya es 1:30 y no has llegado, uno no es que dice, ay, ¿con quién estará este o esta? No, pues uno dice que le pasaría algo. Entonces tú timbres, si el otro te contesta, ¿qué le dices? Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Ya llegas? ¿No llegas? O sea, te voy a ver, tienes para el taxi, alguna solución, ¿me entiendes? Claro. O sea, hay una, eso te digo, decir la verdad, como tú dices, que tú con tus parejas quedas a un consenso, es eso. Todos creo que lo hacemos. Y los que no lo hacen están equivocándose. Pero de ahí a que alguien o la otra persona respete ese consenso, también ya es cuestión de ética. De que si yo hago un compromiso, como el de serle fiel para toda la vida, lo que dices en la ceremonia, cuando tú te casas, que no hasta que la muerte nos separe, se supone que es un compromiso que tú lo asumes con la responsabilidad. O cuando tú vas a convivir con una persona sin haberte casado, igual tú dices, oye, ¿sabes qué? O sea, vives en esta casa y respetas las normas de esta casa y ya, pues, o sea, y las normas de esta casa primerito son decir la verdad, decir las cosas. Claro, como tú dices, no le voy a decir las cosas así porque pueden ser fuertes, pero se las puede acomodar. se las puede ir diciendo. O sea, yo, por ejemplo, no voy a decir, ah, mi mamá es así, me cojaba. No me voy a quejar de mi mamá con mi pareja, porque voy a hacer que mi pareja le odie a mi mamá. Claro. Pero, por ejemplo, le puedo contar más suave para que él diga, ah, tuvo una bronca con la mamá, pero yo, pues, bronca de ella con la mamá. Obvio. O sea, ¿me entiendes? Va más o menos ahí. Pero de ahí a la infidelidad, no sé, o sea, yo no comprendo por qué lo hacen. Yo no comprendo el si ya se supone estás en una relación estable por mucho tiempo y eres adulto y eres maduro, ¿por qué? O sea, ¿qué pretendes? Es que eso es la situación, por decirte, hay temporadas, y eso van algunos a decir, sí, a mí también me ha pasado, hay temporadas que estás soltero y no te para bola, pero es nadie. Sí, ¿verdad? Ni los semáforos se te detienen, o ya sea, pero sí, nada. Pero consigues pareja, y eso me pasó cuando yo tenía, regresé con mi ex. Habíamos terminado, era por diferencias de madurez y todo eso. Pero regresamos porque yo le extrañaba mucho. Y estábamos paseando por el centro comercial. Yo estaba abrazado de ella. Y caminábamos. Y en eso, una chica, noto que me regresó a ver, y yo también, o sea, regresé a verle. Y la mamá me queda sonriendo hasta que pase, y me quedé como, o sea, ¿qué les pasa? Estabas guapo, pues, ese día. Pero igual, o sea, eso también, o sea, y eso también hay que decir, por favor, a las personas que les gusta el coqueteo y todo eso, o sea, respeten también a los que están con parejas. Es que hay veces que uno creo que tiene ya un poquito más las hormonas. Uno empieza con las hormonas un poquito más. Cuando tú estás con pareja, te vuelves más atractivo, incluso por el olor, porque tú cuando estás con alguien, yo creo que segregas emanas este olor. Yo creo, te digo, no es probado, no es científico. Yo pienso que te vuelves más atractivo porque te arreglas más, te ves más bonita, o se te brilla el pelo, cosas así. O sea, pienso yo, porque cuando estás así, más solo que la una, creo que hasta ni te bañas de la D, pero, o sea, si chuta, a mí no me para, pero ni el perro se para a ladrarme. Sí, creo que puede Pero cuando eso, estás ¿no? con pareja, yo creo que también te cuidas más o te perfumas mucho más. Ay, hoy voy a verle a la man, me peino, me perfumo, me pongo guapo y o me pongo guapa y ya está. Entonces pienso por ahí. Pero yo voy más allá de que la infidelidad y en una relación muy larga, en una relación larga la infidelidad, ya te digo, es súper difícil darse cuenta y luego es súper difícil superarla. El superar, no, yo creo que debe ser tenaz porque te come como persona. Bueno, haciendo un análisis de mi vida amorosa y todo eso, para serte sincero, yo con toditas mis ex me he terminado, o sea, se ha roto la relación, o sea, sí nos hemos puesto mal y todo eso, pero si yo las llamo, o sea, conversamos como amigos. Claro. No para regresar, pero, o sea, todavía nos llevamos súper bien. O sea, no ahorita estoy pensando, si estoy con alguien que no puedo ni verle, no me ha pasado eso. Con toditos me llevo full bien. O sea, a mí tampoco me ha pasado, pero sí me han sido infiel. Entonces, yo te digo, o sea, es cuestión de madurez. Como yo te digo, tú tienes que asumir qué vas a hacer. Y luego cuando tú dices, yo lo dejo, déjalo. No le ofrezcas con que me voy mañana y si me haces, y así te hacen 10, porque si te traicionan una vez, culpa del man. Exacto. Pero si te traicionan otra, es culpa tuya por perdonar esas cosas, o sea, tampoco. Ya, no se sentirán aludidos, ¿no? Pero bueno, vamos a mandar otra canción, ya regresamos después de esto y vamos con las conclusiones del tema. Ya volvemos. Sientes triste y no quieres vivir, te voy a enseñar cómo olvidar lo que te hace sentir mal. ¿Dónde conociste a tu padre? como si fuera un niño, juego a descubrirte. Tus colores, mis formas, tus sabores me fascinan y te invento un nombre. No termino aún de descifrarte más. Las pistas se esconden en tu cuerpo y apenas he empezado a desnudarte. Quiero quitarte la piel y amarte. Es una noche excepcional, el por qué lo dejamos para luego. Volví a sentir junto con este tacto nuevo, un recuperado tacto viejo. Y dejas que te toque mientras gozas el silencio, el silencio. Reencontrarte, una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. Reencontrarte, una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. El humo sabio de esta tierra verde. Ojalá el domingo y los días de frío te traigan de vuelta. Así volvemos a jugar, a ser los amos el uno del otro y viceversa. Hasta que te tengas que marchar a enfrentar la realidad de no poder dormir nunca acá. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. Encontrarte, una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. Sí, sí, sí, sí, porque me encanta mi cuerpo sin pena. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Y ya estamos de regreso. ¿Qué tal esa música? Lo sorprendí, ¿verdad? Después bien. De la música académica que suele pasar la radio. Estamos con una música ya para que se ambienten y cojan energía para el resto de este día, aunque ya está haciendo frío. El resto de la semana, que ya queda cortito y se nos fue el mes de junio ya en una semanita más. Y estamos muchos de los padres felices porque salen los niños de vacaciones. ¿En serio? Yo ¿sí? que no soy padre, yo estoy... Bueno, sí. Estoy más bien relajado porque el tráfico se aminora, claro. Ya no tiene los muchachos, porque ahora yo iba con la bicicleta, pasado por el colegio Espejo, y un niño: señor, me lleve su bici. O sea, ¿cómo son de despiertos ahora? Era, ¿no? Que le diga suba, pues. No, pues, oye, no. Bueno, me parece, yo digo, peligroso. Yo en mi caso feliz porque ya no tengo que madrugar tanto. Eso sí es bueno. Yo tengo que levantarme 5 de la mañana a hacer desayunos. Entonces para mí es una felicidad que ya estén en vacaciones y que se alivian el tráfico. Es buenazo, bueno, mayoría, porque yo tengo que sí. cruzarme a mediodía toda la ciudad, entonces es... Pero ahora, otra pregunta, ¿y qué haces con los guaguas? Los vacacionales, hay muchas opciones, yo me acuerdo que en mis tiempos no los había. Sí, no había. Ahora hay vacacionales de todo, de arte, de música, de deporte, de cine, de fotografía, N opciones. Yo creo que mis papás eran felices mandándome a mi familia que vivía en otras claro. ciudades. Claro, yo también, mis papás eran felices con dejarme con mis abuelos. Sí, no. Sí, mis abuelos vivían en San Olquí, entonces decía, vaya a ver a la abuelita. Chévere, bueno, continuamos con el tema. Otro día hablamos sobre este tema de los guaguas, que también me parece que es algo medio interesante. Más que todo para los que van a los que son padres y los que van a ser futuros papás. Bueno, infidelidad. ¿En qué quedamos? En que son muy coquetas, son medios babosos, no hay respeto. De que no hay respeto. Eso es. Yo digo ya, sí. La infidelidad se da por falta de comunicación. No hay acuerdos, no se llega a consensos y no se respeta la palabra que se da. Si ya llegaste a un acuerdo, tienes que respetar lo que dices. No hay respeto a la otra persona. Se piensa que con la que se vive o con el que se vive es desechable y no es así. O con el que se está es desechable y no es así. Las personas no somos desechables. Superar una infidelidad debe ser duro, es duro, porque uno se queda en el plano de compararse con otras personas, te baja la autoestima, te trae un montón de problemas más, y superar y olvidar, perdonar y olvidar, es súper difícil. Yo hasta ahora no sé cómo se perdona ciertas cosas que pasan en la vida. Claro, yo te digo eso. Y luego también porque no te quieres tú mismo, ¿en qué plan quedas? No sé, son cosas, o sea, por decir... Momentáneo, es un placer momentáneo, porque quedas, ay, muy hombre por un momento. ¿Y luego? ¿Quién te toma en serio? Yo creo que, vámonos por la parte de que, o sea, somos humanos, cometemos errores, sí. Ya. Son errores que estás consciente. Claro. Pero los cometes. O sea, es lo que decían a veces cuando era Wambra. O sea, necesitas, o sea, te digo, te vas a estrellar contra el planeta. Y si quieres estrellarte, ya es cuestión tuya. Claro, lo que pasa es que te estrellas una vez, pero el problema es cuando ya eres reincidente. Hay personas que son reincidentemente infieles y les cachan y siguen en la misma. Y hay mujeres y hombres que también son mártires, pero de esos que se merecen estar al lado de cualquier santo del cielo, porque realmente o les gusta sufrir o les da terror estar solos, enfrentarse la vida solos. Que perdonan una, dos, tres y así... cadena. Sí, también hay la gente que se acostumbra a estar con esa persona y no ven otra posibilidad. Dependientes. ¿Qué será del sufrimiento, del amor? No sé, pero eso te... O sea, yo creo que todo exceso es malo, que si ya probaste la infidelidad y te causó emoción, bacán, que lo hayas aprovechado, pero no a costa de los sentimientos de otra persona. Y la persona que ya perdonó, o sea, ya cánsese de perdonar y también valórese. Sí, y también piensen en esto. Por decirlo, a las personas que son casadas, una cosa es ser esposa y otra cosa es pasar a ser moza. Cuidado, las mozas solo sirven para dar placer, pero para nada más. A una mocita no le vas a estar, por decir, sacando a es que eso es lo malo. A personas muy importantes. Eso es lo malo, que las mujeres y los hombres, porque también el ser mozo, como tú usas la palabra, también es el Paganini, pues. Ah, sí. El Paganini, yo... Buenazo, o sea, un man, si yo me consigo un chiro, ¿para qué es chiro? Chiro yo. O sea, me consigo a alguien que me gaste, creo yo. Claro, como en el sonado caso que el Paganini era el jefe. Claro, eso te digo, o sea, yo no estaría de acuerdo en eso. O sea, yo digo, es cuestión de respetarse y saber que uno puede con todo. Sí, y más que todo, o sea, hablarlo. Buscar ayuda profesional. Uh-huh. Sí, no es necesidad de decir, wow, estoy loco para ir al psicólogo, ¿no? Más bien necesitamos ir al psicólogo porque hay cosas que las personas no lo logran. O sea, no logran, ¿sí?, controlar, necesitan ayuda, necesitan mirar de otra manera. Cuando una pareja tambalea también, es bueno ir a estas terapias de pareja que yo creo que te aportan muchas cosas. De pronto no es que te dan la solución, pero te hacen ver lo que a tus ojos no ves. Entonces, las terapias de pareja, hoy hay un millón de opciones como para sentarse a sufrir o para sentarse a conformarse con lo que supuestamente le tocó, pero en realidad no le tocó. A usted escogió a la pareja, a la persona con la que vive, usted la escogió y usted creyó que en ese momento era perfecta. Siga creyéndolo 10, 5, 20, 80 años después, siga creyéndolo porque es la misma persona. Claro, y también hay que comprender las personas que les gusta ser de este tipo de personas. No es que solo estás traicionando a tu pareja. Si tienes hijos, también es una fuerte traición a los hijos. También, si lo buscas más, es también es traición, porque no creo que sus padres los hayan criado así. O las perspectivas que tienen de ustedes sean esas. Uh-huh. Tengan mucho cuidado, porque no es solo ustedes. Hay muchas personas que están atrás de esto. Por decir algo que quería también denotar, hay mujeres o hay hombres que, como tú decías, son celosos hasta con los amigos. Pero hay personas que se han portado tan bien, o sea, son tan inteligentes, que se hacen amigos de la pareja, y estos amigos a veces los quieren tanto. Por decir, dentro de mi grupo social, las esposas de mis amigos, o sea, llegan al punto de que también son mis amigas, y como esta persona pasa conmigo, mi amigo pasa conmigo, vamos de arriba para abajo, o sea, también voy a estar pendiente de que él no se porte mal. Claro. O quiera portarse de esa forma medio malcriada. Sino decirle, o sea, que un amigo lo cuida, ¿no? Cuida la espalda, sí. Cuida que no te chumes mucho, cuida que si sales no te roben, y también cuida que si es que hay alguna por ahí o algún por ahí ofrecido u ofrecida, también que no te equivoques, porque se gana mucho, pero se pierde muchísimo más. Ganas un ratito de experiencia, del éxtasis, de la sensación, de la adrenalina que puede despertar la infidelidad y la mentira, pero pierdes familias, pierdes amigos y se pierde incluso hasta trabajos, porque cuando llega la mujer o el marido a hacerle show en el trabajo, quiero ver si es que el jefe se les aguanta. Claro, entonces, y claro, ese tipo de escándalos no se admiten. Muchos trabajos en verdad tienen una política de ética muy fuerte. Es por eso que los trabajos no permiten parejas. Exacto, por este tipo de shows. No, y también hay que pensar en una cosa, o sea, hay personas que dicen que caen por inocentes. O sea, no llegaron a la infidelidad, pero dieron pie a la que se provoque. Mujeres, tengan mucho cuidado. O sea, a los hombres, aunque no se los diga, sí es molesto. Y nosotros sabemos que una mujer que está en un bar, o sea, está rodeada de puro buitre. Y siempre se le van a acercar de que, solo para ser amigos te invito una cervecita, que ya se acercan a conversar, que ya se le pone al lado. Esas cosas, aunque no parezcan muy graves, sí llegan a molestar. Pero, o sea, si la pareja está ahí y lo está viendo, o sea, sí molesta. Es que ahí también depende de quién dice no. Tienes que aprender a decir no. Si tú estás acompañada, dices no. Y si estás sola, yo digo no. O sea, por más sola o acompañada, yo tengo conciencia, o uno tiene que tener conciencia de qué es lo que tiene. Si tú estás sola, aceptas del que te dé la gana, pero con límites, sabiendo de qué riesgos corres en la calle. Hablábamos de defensa personal otra vez, ese es un modo de defensa personal. Y luego, si es que estás con una pareja, no necesitas tenerle al lado, o sea, para respetarle y darte a respetar. Exacto, no, uh-huh. Y no dar pie, o sea, no estar de... muy, porque está muy feliz, o sea, claro. Sonreírle a todo el mundo, o sea, claro. Mucho cuidado. Obvio. Con eso, porque los hombres en verdad lo entendemos de otra manera. O sea, si estás contenta y te veo que me sonríes, o sea, me estás dando a entender de que quieres que me acerque a conversar, claro. Porque te gusto. Damos me vas pistas a dar equivocadas, chance. ¿Verdad? Las personas damos señales equivocadas de pronto que no queremos y que hay que saber evitar. Claro, entonces, por favor, mujeres, si salen en sus típicas reuniones de mujeres, solo mujeres, Ladies Night, tengan mucho cuidado con eso, en verdad. Y cuidado con las amiguitas, porque siempre hay una amiguita de que, ay, no, miren ese grupo de chicos, hagámonos amigos solo para bailar. Es que en todo caso hay las amiguitas. A los chicos también les cae la amiguita resbalosa. Salen en amigos de oficina y la amiguita resbalosa que sabe que es casado, que sabe que tiene hijos. Pero sin embargo, un ratito de una sonrisa no pasa, y de ahí pasa mucho más. Y lo mismo los amigos de alcahuetes, que eso como sí. el amigo es casado, pero yo soy soltero, ya, pues acolita, y siempre te acolito a tus reuniones chanchas, acolítame a mí a una no tan chancha. Entonces también hay que saber decir no. Yo creo que es cuestión de respetar y respetarse. Claro, en fin, al cabo, lo que decimos acá, lo volvemos a repetir un millón, ojalá que se les quede grabado a todo el mundo. Respeto, señores. El respeto es desde que empieza la relación. Siempre respeto, o sea, no pueden generar problemas de violencia, insultos, o sea, no se tienen por qué agredir. Mucho cuidado con eso. El respeto también va de la mano con la confianza. Si se pierde la confianza, señores, les digo que en verdad las personas cambian. Se pierde la mitad de la relación. De todo lo ganado, has perdido la mitad. Bueno, y estamos llegando ya a la parte final. Nos estamos despidiendo. Meli, despidiendo. Muchas gracias. Chévere hacer un programa contigo. Nos vemos la próxima, la próxima el próximo semana, jueves. Sí. Próximo nos jueves. Vemos aquí. A mi querido amigo Adrián, también una felicitación muy grande porque va a ser papá. Oh, felicidades, la mejor de las suertes como padre, que es lo más lindo del mundo. Y con todos, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí todos los jueves. Un abrazo a todos, una buena tarde. Hasta luego, nos vemos. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home. Promocionales y publicitarios en